Llegó la hora de hablar en familia. En familia. En familia. Aprovechemos estos minutos para tratar los temas que nos interesan en bien de la familia hispana de nuestra comunidad. En familia. En familia. En familia. Sean todos bienvenidos. Muy buenos días, mis queridos amigos. Les habla el pastor Rolando de los Ríos, quien les saluda, deseándoles muchas bendiciones de Dios mientras participamos de estos cortos minutos en nuestro programa En Familia. Aquellos que han estado semana por semana recibiendo la bendición de esta serie de temas que la licenciada Saraí Chaviano nos ha estado presentando, saben la importancia que entraña lo que ella nos está diciendo acerca de la crianza de los hijos en esa tempestuosa edad de la adolescencia. Al mismo tiempo, tan importante. Si usted es padre de un adolescente, seguramente que aprecia lo que se está presentando aquí en cada ocasión. En este momento, dejamos los micrófonos a la licenciada Chaviano, quien continúa con ese tema titulado Hogares Fuertes, Hogares Fortalecidos por Dios, para hacerle frente a la gran tarea de llevar a nuestros hijos adelante en medio de esta sociedad que vivimos. Licenciada, adelante, el tiempo es suyo. Saludos amigos, una vez más estamos acá en familia en estas interesantes charlas acerca de cómo fortalecernos como padres para fortalecer nuestros hogares y para ayudar a nuestros hijos en esta difícil etapa de la adolescencia. El tema que vamos a estar tratando hoy es un tema un poquito espinoso, digamos, difícil, pero es una realidad en nuestra sociedad y creo que vale la pena que lo veamos, que lo analicemos, y es que voy a estar hablando hoy sobre la familias de padres solteros. Sabemos que lo ideal es que los dos padres estén presentes en el hogar, en la familia, la mamá y el papá, pero a veces por circunstancias que no podemos detener, finalmente el matrimonio termina fracturándose y los padres, uno de los dos padres, queda al cuidado de uno de sus hijos. Saben ustedes que en 1989 se sacó una estadística de que el 26% de niños por debajo de los 18 años han vivido con solo uno de sus padres. Y hoy en día se ha sacado la estadística que el 50% de los niños hoy nacen para pasar su juventud en un hogar que solo hay uno de los padres. Y sabemos que esto trae más problemas, más traumas en los niños. Se hace más difícil ayudarlos a crecer en una relación sana, en un desarrollo y una maduración saludable. Por eso quiero compartir con ustedes hoy algunos consejos. Si usted es un padre o una madre soltera, preste mucho atención porque estos consejos pueden ayudarle. No hay nada imposible para nuestro Dios. Quiero decirle que usted no está solo, usted tiene una ayuda permanente si lo desea en Dios, y Él le va a ayudar para que su hijo crezca de manera saludable, para que haya un ambiente feliz en su hogar a pesar de que no estén completos. Una de las cosas que debemos tener cuando somos o cuando son padres solteros es que a veces ocurre una inversión de roles. ¿Qué es esto? Pues no es más que los padres comienzan a demandar que sus hijos satisfagan sus necesidades emocionales. Esto puede suceder en cualquier hogar, pero con más frecuencia sucede en los hogares de padres solteros. Debido a los sentimientos de soledad, de insuficiencia, de depresión u otras características de los padres solteros, ellos comienzan a demandar que sus hijos le ayuden en sus problemas sentimentales, en sus problemas emocionales, y quieren usar a sus hijos para satisfacer esta necesidad que ellos tienen. Comparten con sus hijos a veces información personal íntima, lo cual deben saber que sus adolescentes no están listos para procesar. Por ejemplo, tenemos el caso de Jim. Jim es un joven de 16 años que está solamente con su papá. Su papá acostumbraba a ir a ahogar sus penas en un lugar donde vendían bebidas alcohólicas y llevaba a su hijo consigo porque él pensaba que su hijo, esta era la forma que podía crecer fuerte y podía enfrentar la vida. Comenzó a enfrentar problemas con Jim, actitudes equivocadas con Jim, y tuvo que llevar a su hijo a tratamiento con un doctor porque no sabía cómo erradicar las conductas equivocadas de su hijo. Pero realmente el problema estaba en que su padre estaba tratando de llevar a su hijo a satisfacer las necesidades emocionales tal como él lo estaba haciendo, pero no era la misma necesidad de Jim. Un padre debe llenar las necesidades emocionales de su hijo, no al revés. Un adolescente tratado de esta manera no se puede desarrollar saludablemente. Ya sea soltero o en pareja, los padres deben siempre mantener sus posiciones como madre o padre en la casa. ¿Qué significa eso? Que no vamos a compartir ninguna información con nuestros hijos, que no podemos contarle cosas a nuestros hijos. Debemos ser cuidadosos con la información que compartimos con ellos. Esta información siempre debe ser de manera educativa, sin olvidar que ellos necesitan de nuestra autoridad y dirección como padres. Algunos padres tratan de mantener a sus adolescentes felices, y como madre sé que a veces quiero mantener el control y quiero que mi hijo esté feliz en el hogar, que esté feliz en su relación conmigo, pero no debemos usar o dejar de ejercer nuestro control, nuestra autoridad sobre nuestros hijos para mantenerlos felices, porque nuestro rol es de guiarlos a un comportamiento maduro. Como padre, no debemos usar a nuestros adolescentes como consejeros, que es otro de los errores que frecuentemente cometen los padres solteros. No debemos usarlo como un hombro para llorar nuestras penas, como un soporte emocional o como colegas. Podemos pedir sus opiniones en ocasiones, claro que sí, pero nunca para que nos hagan sentir mejor a nosotros emocionalmente. No podemos ser consistentes con ellos si dependemos de ellos como nuestro soporte emocional. Como padres, nuestra primera responsabilidad es que nuestros hijos se sientan verdaderamente amados. La segunda responsabilidad como padre es ser una figura de autoridad para nuestros hijos, para disciplinarlos con amor. Y quiero recalcar que esta disciplina siempre debe ser con amor. Si tú no pones disciplina, tu hijo no aprenderá a autocontrolarse, y esto es lo que le estamos enseñando en esta etapa, y autodirigirse. Además, lo expones al rechazo, pues la vida está llena de reglas y requerimientos que todos debemos seguir y que se aprende precisamente desde que somos pequeños. La disciplina debemos tener presente que se utiliza para corregir y guiar a la gente por el camino. En Hebreos 12:11 nos dice que a la verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después, si la efectuamos correctamente, puede producir un fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercidos. Así que la disciplina de Dios es amorosa, y así debe ser nuestra disciplina como padre hacia nuestros hijos. El castigo físico nunca debe ser usado para causar dolor o daño físico permanente. Recordemos el amor de Dios para nosotros, que estuvo dispuesto a dar a su propio hijo. Como padre soltero, como madre soltera, pon en práctica estos consejos y siempre conduce con autoridad a tus hijos, pero siempre dejándoles saber cuánto le amas. Quisiera ser feliz y la felicidad La busco inútilmente sin poderla encontrar. La busco en la aventura y la quiero encontrar en cosas pasajeras que me condenarán, porque no pueden entender que la felicidad solamente la provee Dios. Porque no pueden entender que la felicidad solamente la provee Dios. La busco en el placer, en vicios y maldad. Es poca su esperanza y mucha su ansiedad. No sabe que el vacío que lleva en su interior, no hay nada en este mundo que lo pueda llenar. Porque no pueden entender que la felicidad solamente la provee Dios. Porque no pueden entender que la felicidad solamente la provee Dios. Porque no pueden entender que la felicidad solamente la provee Dios. Porque no pueden entender que la felicidad solamente la provee Dios. Porque no pueden entender que la felicidad. Qué importante tema hemos acabado de escuchar de labios de la licenciada Saraí Chaviano. Gracias, licenciada. Confiamos en Dios que sea de una ayuda importante para cada uno de nuestros radio oyentes. Si usted desea conocer un poco más del ministerio de este programa, le invitamos a que entre al sitio cibernético, el website www.radioenfamilia.com. Allí podrá usted ponerse en contacto con mi esposa, Rebeca de los Ríos, si tiene alguna pregunta, algo que le gustaría investigar. Y más adelante, inclusive, estos programas han de ser presentados allí, grabados al alcance suyo. Le repito, www.radioenfamilia.com. Que Dios les bendiga. La próxima semana continuamos con este tema que la licenciada Chaviano nos está presentando. Y esto ha sido todo por hoy, querida familia. No olvides sintonizarnos la próxima semana, a esta misma hora, por esta tu emisora. Que Dios bendiga a tu familia hoy y siempre. Este programa ha llegado a usted como cortesía de sus amigos adventistas de esta comunidad.